La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Lunes 2 de diciembre del año 2019, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme con usted y leer la bendita palabra de Dios en el capítulo número 1, verso 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Luego en el capítulo 2, versículo número 21, dice estas palabras: He aquí, he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Apocalipsis capítulo número 2, versículo 21. Luego en el capítulo 6, pero en el verso número 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora en el capítulo número 10, en el verso número 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. El tiempo no será más. Apocalipsis capítulo 10, versículo número 6. La palabra de Dios no nos deja ignorantes en relación al tiempo. Todas estas citas bíblicas que acabo de leerle hablan en relación al tiempo. El tiempo es una corriente que procede de la creación de Dios, de sus mismos lomos, en este mismo momento. El tiempo es más precioso y más preciado que hilos de oro y de plata. Dios nos presta tiempo a fin de que recibamos su instrucción y llevemos a cabo su servicio. Si consideramos el tiempo y su preciosa brevedad, su rapidez, su pasar, inclusive su incertidumbre, es irrevocable cuando ha pasado. Seremos eternamente entonces diligentes en el uso adecuado de él. Si nuestra mente ha sido iluminada sobre la responsabilidad que tenemos en relación con el tiempo delante de Dios, seremos sabiamente selectivos acerca del uso del tiempo. Los momentos tienen alas, ¿sabes? Y siempre remontan su vuelo hacia el Creador. Fielmente llevando testimonio, ya sea del uso sabio que le estás dando a tu tiempo, como el hombre que lo hizo en la palabra de Dios, o también puede llegar delante de Dios con estas alas, este tiempo, y explicar que estamos haciendo un abuso tonto de él mismo. Un hombre sabio no permite que sus alados momentos, sus alados tiempos, vuelen hacia Dios vacíos, cargados con solo conocimiento corrupto y peligroso. Le explico, si usted está viendo su televisor y viendo desnudez o solo torpezas o una vida de doble sentido, le guste o no, el tiempo está volando delante de Dios para decirle que usted está usando de manera tonta, de manera insensata su tiempo. Si va cargado ahora con conocimiento sabio, búsqueda de sabiduría o entendimiento o conocimiento y de la prudencia de lo que él mismo le ha dado a través de su nombre, entonces también el tiempo llega delante de Dios para avisarle, él está usando el tiempo de manera correcta. Le suelo decir ahora algo, el tiempo que usted está escuchando este devocional, Dios está recibiendo el tiempo y las alas que el tiempo tiene. Al verlo a usted, vuela inmediatamente el tiempo de regreso al Creador, porque Él es el Señor de todo, el Creador del mismo tiempo, y le está diciendo a Él que usted está usando su tiempo de manera sabia al escuchar las palabras de Él, porque mía es amigo para nada. No tengo nada humanamente correcto, no tengo nada humanamente bueno. El único que tiene cosas buenas para avisarnos y decirnos es Dios, y es a Él al que estamos tratando de escuchar todo el tiempo. De manera que si usamos el tiempo de manera sabia, entraremos a la eternidad preparados con el dueño y Señor, o seremos un hombre necio, tristemente, habiendo desperdiciado los logros que Dios nos daría, y el tiempo nos consumirá, inclusive en los deseos de nuestra propia naturaleza. No se olvide, el tiempo es veloz, irresistible, corriente que fluye y procede de los lomos de Dios. Siempre tiene prisa para regresar al autor y al consumador de su destino. El tiempo es tan fugaz que si no recordamos a Dios en nuestra juventud, nunca vamos a redimir el tiempo pensando que somos eternos. Pero debemos aprender a venir ante Dios para redimirnos, ante su palabra, ante la oración, ante hablarle, porque la vejez llega pronto, nos alcanza prácticamente incapaces de pensar en Dios e inclusive de servirle. El tiempo es un sirviente de Dios, el tiempo sirve como una cuna, por decirlo así, para nutrirnos, para darnos fe, esperanza, para darnos una mamila de leche, de fe, de esperanza, y también nos ayuda a crecer, pero al mismo tiempo también sirve como una tumba para la muerte, para que se entierre la ambición, la codicia, la altanería, la vida insensata. ¿Qué está haciendo con su tiempo? Es la pregunta. Le acabo de decir que el tiempo es una cuna para la vida, para el sabio, que la usa para obtener entonces fe, esperanza, vida eterna en la verdad de la palabra de Dios. Y también acabo de decirle que el tiempo es una tumba para el necio, trayendo severa corrección para su torpe y enfermiza percepción de la vida y de la realidad, al permitirle descubrir la astucia y la vanidad de su codiciosa y manera de vivir. Es inexorable, por decirlo así, los dientes del tiempo, que carcomen sin cesar, devorando la vanidad, el orgullo, todas las cosas que tienen su origen en este mundo. La voz del tiempo continuamente previene al necio, que espera hasta que ya es muy tarde para creer sus mensajes y su brevedad y su responsabilidad. Tal vez alguien esté ahorita acabándose de accidentar y dándose cuenta que perdió su tiempo al amar a su familia. Tal vez ahorita alguien esté al borde de la muerte sin entender o entendiendo que perdió la oportunidad de amar a alguien. El tiempo está aquí enfrente. Amigo, hoy acérquese a Dios y ámelo. No tenemos miedo de morirnos, pero quien diga que el tiempo está enfrente de nosotros, yendo rápidamente para avisarle a Dios lo que hacemos. Que Dios bendiga su tiempo y bendiga su sabiduría en él. Acérquese a él.